Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a otra vuelta de La Otra Oreja, este programa emitido desde FM La Tribu. Los teléfonos al aire 4864-0489 y 4866-1095 en Buenos Aires. Nos están escuchando por fmlatribu.com online. También estamos saliendo por Contagio Radio de Colombia, por FM Residencias de Mar del Plata, atendida por sus propios dueños, y Radio Libre de Santa Teresita en el 96.3, también reemitiendo este programa especial, este programa a 45 años de la muerte del Che, y vamos a tener una otra oreja guevarista. En la locución está Liliana Daunes y Zoe en La Otra Orejita. En la operación Paula, Silvina la que manda en la coordinación. Mi nombre es Eduardo Nachman. Y así empezamos esta otra oreja guevariana, escuchándolo al Che. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y a 45 años de la muerte del Che, rescatamos palabras del subcomandante Marcos. Decía Marcos que ese argentino por accidente y latinoamericano por vocación, que en 1966, después de haber estado en ninguna parte, un hombre preparaba la memoria y la esperanza para que la vida volviera a América. Ramón era entonces un hombre de guerra. En uno de los muchos rincones de la realidad americana, este hombre recordaba y en sus recuerdos vivían de nuevo todos los hombres y mujeres que vivieron y murieron por la vida de América. Su nombre y su recuerdo fueron enterrados por los sepultureros reiterados de la historia. Para algunos se llamó Ernesto y se apellidó Guevara de la Serna. Para nosotros fue y es el Che. Vamos a la música en La Otra Oreja. Ahí está sonando La Renga, El Hombre de la Estrella. Como el cielo regaló una estrella para tu frente, para que sin perder la ternura jamás aprendieron a endurecerte. La Renga, en La Otra Oreja. Son tan distintos el sonido y el viento, y sin embargo en algo se parecen. Y el mejor ojo los puede ver, pero están porque se sienten. La textura, tu alma parió lo que era todo tu aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de sal. espuma contagia valor. Que no vas a tumba ni nada que lo que sea. Se seco por el viento y no se ve. Se metía dentro y daba taza. Solo bestia donde vivir. De esa bravura tu sueño parió. Lo que aún sostiene mi aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma, contagia valor. Que no hace tumba ni nada que lo que sea. Yo sé como el viento y no se ve. Se metía dentro y la batalla. Para que sin perder la ternura jamás aprendías a endurecerte. Dame de esa espuma, contagia valor. Que no hace a tu marinada que lo que hace. Se hace como el viento y no se ve. Se metía dentro y la batalla. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en esta otra oreja guevarista seguimos recorriendo palabras del subcomandante Marcos sobre el Che, al Che mismo. Y después, en la segunda mitad del programa, en vivo, La Fuente Fluye, para terminar con una versión en exclusivo para La Otra Oreja. El Che nos decía, nos dejó su palabra grabada en distintas partes del mundo. Vamos a escuchar una de ellas. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Y ahí teníamos la palabra del Che a 45 años de su muerte. Seguimos recorriendo las palabras del subcomandante Marcos por el Che, y decía que para nosotros fue y es el Che, que en Punta del Este denunció la política del poder que desde las oficinas del Banco Mundial proponía la construcción de letrinas como solución a las graves condiciones de miseria de los países de América. Desde entonces, la pobreza de América se ha desarrollado en la misma proporción en que sus riquezas han sido saqueadas por los ricos de siempre. La letrinocracia también evolucionó, pero solo en el nombre. En uno de los países de América tomó el paradójico nombre de solidaridad. Sin embargo, A pesar de los espejismos nominales, el funcionamiento básico de la letrinocracia sigue siendo el mismo. Hoy, como ayer, a los pobres les toca estar en el fondo de la letrina y a los ricos les toca sentarse en ellas. Fragmentos de los escritos del subcomandante Marcos sobre el Che Guevara. Y en este programa de Musicalmente Incorrecto y recorriendo las músicas sobre el Che, empezamos con la renga, ¿no? Bien argenta, bien al palo, bien argentino. Y vamos a pasar a un tema tranqui, ¿no? Vamos a uno de los primeros temas que se hizo en homenaje al Che. Por supuesto, desde Cuba, y nuestro querido Pablo Milanés, en una de las primeras versiones dedicada al Che, diciendo que puedo yo cantarte, ¿no, comandante? ¿Qué puedo yo cantarte? Si el poeta eres tú, Pablo Milanés, en La Otra Oreja. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor? ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? De lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Estás escuchando En la Otra Oreja. En esta otra oreja, en homenaje al Che Guevara, seguimos recorriendo su palabra y palabras del subcomandante Marcos sobre el Che. También recorriendo musicalmente con distintos estilos, en distintas geografías, el homenaje al Che. Después, en la segunda mitad, en vivo, La Fuente Fluye, que ya están dando vueltas por ahí, afinando toses también, afinando todos los instrumentos que trajeron para tocar aquí desde la tribu y en La Otra Oreja. Vamos a escuchar entonces, escuchamos al Che, ¿sí? Más palabras. Para nosotros, los que vivimos al sur del Río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Y seguimos recorriendo musicalmente las palabras del Che. Vamos a Rally Barrio Nuevo, Tu Estrella. Estuvo aquí el Rally en Sonidos Clandestinos y nos decía de su canción al Che Guevara. Se contará tu historia no oficial, la historia de tus manos, el verbo de tu realidad. tu lengua, tu espíritu de amor, la estrella de tu frente, el fuego de tu corazón. Y un grito revelado te hará resucitar, en rostros campesinos, en bocas que sangran verdad. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Palabras insurgentes de miedo y libertad, de espacios reflexivos, de música, noche y ritual. Tu rostro tan humano, tu gesto cardinal, nos marcan el camino del reto por la dignidad. Que vives en los ojos de cada rebelión, en nuestras utopías, en el rojo de esta oración. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y acá en La Otra Oreja Guevariana escuchábamos al Rally Barrio Nuevo, que estuvo el otro día acá en La Tribu, que estuvo haciendo un programa en vivo con en Sonidos Clandestinos junto a Nicolás Falcoff acá en La Tribu, que grabó también para Los Otros Cuentos 2, el libro disco de los cuentos del subcomandante Marcos, donde ya grabaron, bueno, ¿qué les voy a decir? Silvio Rodríguez, Osvaldo Bayer, Cito Lema, grabó Mirta Baravalle de Madres Línea Fundadora y tantos otros, Karina Lagalle, Una Voz, Flavia, la de La Tribu, y tantos otros. Y Rally también contará un cuento del subcomandante Marcos que incluiremos en Los Otros Cuentos 2. Hay varios mensajes y después los vamos a leer. Y seguimos recorriendo musicalmente en esta otra oreja lo que es nuestro homenaje a 45 años, la muerte del Che Guevara, ¿no? El comandante Ernesto Che Guevara. Y el subcomandante Marcos escribió bastante sobre el Che y estamos recorriendo sus palabras. Decía el subcomandante Marcos sobre el Che: ciudadano del mundo, el Che recuerda lo que ya sabíamos desde Espartaco y que a veces olvidamos. La humanidad encuentra en la lucha contra la injusticia un escalón que la eleva, que la hace mejor, que la convierte en más humana. Hace 45 años el Che soñaba y repetía el sueño de una realidad transformada, nueva, mejor. El sueño de la rebeldía. Las palabras del subcomandante Marcos sobre el Che, y seguimos recorriendo en esta otra oreja, en este bloque, en este que es el final habitual de nuestra primera parte del programa, con un tema combativo y bailable. La otra oreja, combativa y bailable. Y en uno de los primeros programas pasábamos a la Mona Jiménez, ¿no? Dice la Mona Jiménez: hoy el mundo no te olvida, sos el corazón de un pueblo que te recuerda y te ama, y luchaste hasta la muerte por los hombres y los humildes. ¿Cómo no voy a quererte si luchaste por mí? El pueblo te ama, Che Guevara. Suena en la otra oreja, la Mona Jiménez. Este tema, con todo respeto, el Che Guevara. Hoy el mundo no te olvida, comandante Che Guevara. Sos el corazón de un pueblo que te recuerda y te ama. Y luchaste hasta la muerte por los pobres, los humildes. ¿Cómo no voy a quererte si luchaste tú por mí? ¡Hey! Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan y los jóvenes te cantan esta canción que es para ti, porque me nace del alma. Che, che, che, Che Guevara. Nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Che, che, che, Che Guevara. Comandante, un alma que no morirá jamás. Che, che, che, Che Guevara. Que nunca se apague la llama, que el pueblo te extraña. Che, che, che, Che Guevara. Comandante, un alma que no morirá jamás. Te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan y los jóvenes te cantan esta canción que es para ti, porque me nace del alma. Che, che, che, Che Guevara. Nunca se apague la llama, pueblo te extraña. Che, che, che, Che Guevara. Comandante de un alma que no morirá jamás. Che, che, che, Che Guevara. Nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Che, che, che, Che Guevara. Comandante de un alma que no morirá jamás. Comandante de un alma que no morirá jamás. ¡Che! ¡Che! ¡Che! ¡Che Guevara! ¡Che! Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja en homenaje al Che Guevara, pero también están sucediendo cosas y van a suceder acá en Buenos Aires. La semana pasada pasábamos la otra oreja de Colombia y hoy los compañeros de Colombia nos están convocando a una actividad. ¿Es así, Laura? Hola, Edu, ¿cómo están? Sí, es así, justamente. Pues dada la gran confluencia de colombianos en Argentina, nos juntamos varios colectivos de colombianos que estamos pensándonos pues la realidad de nuestro país y hemos decidido sumarnos a una semana que se ha dado a llamar la Semana de la Indignación en Colombia, que es del 4 al 12 de octubre. ¿Esto así, solamente en Buenos Aires o también en Colombia? En Colombia se está dando. Ajá. Es una semana mucho más grande, producto de una unidad, digamos, de la acción de los movimientos sociales y de organizaciones colombianas que han manifestado su indignación frente a diferentes aspectos como la educación, la salud, el trabajo, la impunidad, bueno. Y aquí hemos decidido también llevar a cabo una actividad que se va a desarrollar el 10 de octubre y el 11 de octubre. ¿Dónde? El 10 de octubre vamos a desarrollar un panel en el Auditorio ATE, en Belgrano 2527, que es sobre el papel de los movimientos sociales y la comunidad internacional en la construcción de la paz con justicia social en Colombia. La idea es, pues, digamos, inscribir también el desarrollo de este proceso de la construcción de paz en Colombia en el escenario latinoamericano, ¿no? Que no concierne solamente a nuestro país, sino también a un escenario más regional. Buenísimo. Y se va a llevar a cabo a las 16 horas. 16 horas en ATE, acá en Capital Federal, entonces. Es Belgrano 2527 a las 18 horas, el 10 de octubre. Bien, bien, Laura, muchas gracias. Ahí estaremos solidariamente con los compañeros y convocamos a los colombianos en Argentina a sumarse a esta actividad. Dale, y una cosita más, Edu, sí. Si por ahí no pueden el 10, o también los invitamos a que se sumen a una marcha carnaval que vamos a llevar a cabo el 11 de octubre a las 17 horas en Plaza de Mayo. Bien. Están cordialmente invitados todos. Muchas gracias, Laura. Se suman las actividades del contrafestejo también, ¿no? A pesar del día de lluvia de hoy en Parque Los Andes, donde también nos íbamos a ver. Pero bueno, será el 14, o sea que tenemos toda una semana, ¿no? Con los colombianos, 10, 11, también el 12 hay actividades. Toda la semana de contrafestejos. Gracias, Laura, por la comunicación. A vos, muchas gracias. Chao. Chau. Estuvimos en comunicación con Laura, una compañera colombiana, convocándonos para, invitándonos para distintas actividades de esta semana en solidaridad con los pueblos colombianos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en este segmento para chicos, bueno, se lo dedicamos especialmente a Marina y a, y a Juliana. Juliana, que se vino a ver el programa, a escucharlo en vivo, a verlo y escucharlo. Y este segmento dedicado a los chicos, bueno, lo presenta Zoe, ¿no? La Otra Orejita. Y en esta Otra Orejita guevariana, hace algunas semanas hemos pasado este tema, pero vale la pena repetirlo. Vamos a escuchar Hasta la Victoria Siempre, un tema de Los Patitas de Perro, este grupo mexicano. Acá está un rock para chicos. Hasta la victoria siempre, Los Patitas de Perro en la Otra Oreja. 1, 2, 3, 4. Todos los niños algún día creceremos y no queremos ver este país igual. Contra la injusticia siempre lucharemos y desde donde estemos seguiremos siempre igual. En la calle, en la escuela, en la sierra o en la selva, hoy los niños no se rinden ni se rendirán jamás. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños por la dignidad. Podrido que me duele la cabeza, la violencia, la inconsciencia no paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños por la dignidad. Que me duele la cabeza, la violencia y la inconsciencia no paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, con la dignidad. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, por la dignidad hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara, hasta la victoria siempre, con los niños, por la dignidad. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. En esta segunda parte de La Otra Oreja nos están escuchando no solamente en el www.fmlatribu.com, en Residencias, en Radio Libre, en Contagio Radio de Colombia, sino también aquí por el aparatito o en vivo, acá en La Tribu. Nos están mandando muchos mensajes. Leo Jara desde acá escuchando. Jorge Miranda, también un compañero que le estamos interrumpiendo la siesta, no sé, la lectura. Bueno, no lo lamentamos, Jorge, te mandamos un abrazo grande. Anita saluda y dice que está de fiesta con lo que viene después, ¿no? En vivo, la fuente fluye. Nos escribe, bueno, Efraín recomendándonos a Jerry García en Hasta Siempre, que otro día lo vamos a pasar. Necesitamos tiempo para pasar una versión increíble de un guitarrista fantástico como Jerry García, que hace una versión muy yacera, ¿no? De ese tema. Bueno, Angélica desde México nuevamente escuchando, dice, refiriendo a Pascal Quinard, escuchar es ser tocado a la distancia. Gracias, Angélica, desde México, también desde algún lugar de la selva mexicana, desde algún lugar de México nos están escuchando también. Y acá, en vivo, la fuente fluye. Vamos a la cortina y la presentación. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y acá en vivo estamos con Nicolás, Manuel, Alejandra y Anaí de La Fuente Fluye. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Los escuchamos alguna vez en la Feria del Libro Independiente, en algunos espacios autónomos de lucha. ¿Cómo va ustedes? ¿Desde cuándo están tocando juntos? Año, ¿no? Empezamos sí, bien. El año pasado, en diciembre, me sumé yo a su proyecto, porque son sus canciones y yo... Las canciones de Anaí. De Anaí, sí. Después vino Nicolás, que es mi novio, entonces se sumó. Y bueno, mi Manu estuvo desde antes, estaba... Él es intermitente, ¿no? Ajá, entra y sale... Fluye. Bien. Hay muchas personas que siempre van, vienen y cuando les fluye tocar vienen a los vivos. La base de la música es electrónica, entonces siempre se sale con samplers y algunos instrumentos y las personas que quieren venir a tocar en vivo muchas veces van cambiando. Ajá. Sí, a veces. Pero hoy tenemos una versión acústica. Sí, es la primera vez que hacemos algo así acústico. Salió a partir de la propuesta de Silvina, muy, muy bueno. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Dale, que salga entonces La Fuente Fluye. Vamos a De la Pacha. ¿Qué es este tema? ¿De qué se trata? De la Pacha es un tema, es el único tema de la letra de otra persona, que es Remo Leaño, que es un coplero de Tilcara, que siempre anda itinerando por los lugares de lucha contra la minera. Y bueno, entre uno de sus escritos... Me pasó y bueno, lo hicimos canción, le hice canción. Así que vamos. Ahí está, en la otra oreja. La fuente fluye, de la Pacha. Todavía queda tiempo para juntar nuestras manos, para abrir muchos surcos, tierra sembrada temprano. necesito que lo aprenda. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Qué bonito, está sonando La Fuente Fluye acá en La Tribu, en La Otra Oreja. Nicolás, ¿cómo va esto de ser la guitarra del grupo con una de las guitarras? ¿Tocás el bajo habitualmente? O, sí, bueno, sí, en realidad toco el bajo con la guitarra. Hoy la guitarra porque, sí. Esta versión así, acústica, sí. Suena muy bien. Está también Manuel en caja y que acá en el estudio y afuera del estudio. Djembe. Siempre percusión. Pasa que cuando tiene las bases electrónicas ha alternado la cosa. Uh-huh. A veces estoy, a veces no estoy. Hoy que es acústico es casi necesario. Está buenísimo. Alejandra. Siempre en guitarra, ¿cómo va también fuera del estudio? Sí, siempre en guitarra. Ajá. Y en charango la tenemos a Anaí, también compositora de la mayoría de los temas, ¿no? ¿Tienen algún proyecto discográfico? Sí, ahora estamos por sacar el segundo disco, que es como el primero, porque se viene, digamos, bien producido, con ediciones. El primero lo hice con un programa de música electrónica y, bueno, es bastante primitivo, pero, bueno, tiene lo suyo también. Sonará próximamente en La Otra Oreja, bueno, seguramente, este tema. Y ahora vamos a seguir escuchando La Fuente Fluye. Vamos con el Xinqui. El Xinqui. El Xinqui nació en Catamarca. Uh-huh. La versión electrónica tiene audios de la gente del Algarrobo en Andalgalá. cuando fue el primer momento que hubo la represión grande, que fueron las personas que se levantaron, las primeras fueron en Andalgalá. Uh-huh. Y bueno, nació ahí y bueno, ojalá algún día puedan escuchar un poco lo que ellos piensan. Y bueno, vamos con la versión acústica entonces. Ahí está, vamos. Suena en la otra oreja, la fuente fluye, el chingu. Baja Marcelino de entre los cerros, lleva paso tranquilo, duende y silencio. Sus pies de tierra roja se iluminan, cada pisada desnuda enciende una vida. Baja Marcelino de entre los cerros, lleva paso tranquilo, duende y silencio. Sus pies de tierra roja se iluminan, cada pisada desnuda enciende una vida. Lucho contento y ahí baila un encuentro, y vuelan los brotes del camino, lleva las almas de los ríos. Abiertas, Muna saluda y María nos regala huerta. Tete despierta de un viaje de ensueños. Saluda el sol y sonríe historias del viento. Marcelo cocina, ay, amor del bueno. Y entre juegos de harina blanca, todos tocan en la Salamanca. Historias del Xingal, quiero ver a los paisanos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. No nos van a bajar así nomás. No nos tenemos que sentir más solos. No nos van a bajar así nomás. No nos tenemos que sentir más solos. Sentir más solos. Baja Marcelino de entre los cerros. Llega paso tranquilo. Y suena La Fuente Fluye también grabado, ¿no? Lo estamos escuchando con lo que vos decías, Anaí, de las voces de Andalgalá, ¿no? Tomadas ahí. Sí, ahí hice una recompilación de algunos. También está el gobernador de Catamarca en ese momento en alguna parte. Uh-huh. Lo que sucedió fue que hice un viaje a Catamarca, así sin buscar nada especial. Y me fui enterando esto de las mineras con la gente, conociendo a la gente.